la dirección regional no ha decidido. La dirección regional ha habido una reunión organizativa el día sábado. Sin embargo, en el Alteño ha salido indicando que es que se ha decidido la regional del Máster, le ha quitado el respaldo. Eso es mentira, ¿no? No es en ningún momento, pero hay algunos dirigentes que se han disparado y pedimos a la población que no es verdad eso. La dirección regional, recién vamos a tener el ampliado, recién después de mañana, después de la posición del presidente Evo Morales, para avanzar con los trabajos de organización en las comisiones. Entonces, en ese marco, desmentimos nosotros como la dirección regional esa situación de lo que ayer ha salido en el Alteño. Por otro lado, se está organizando trabajos en comisiones para plantear las propuestas para los municipios, como también para la gobernación, ¿no? El plan de trabajo que se está haciendo, que se va a plantear. La verdad que el Alto tiene que cambiar, el Alto tiene que desarrollar, el Alto tiene que tener sus industrias, el Alto tiene que tener sus puentes desniveles, porque hay mucha congestión de movilidades, tiene que hacerse con un mentalidad de futuro, ¿no? Entonces, también tiene que ver el túnel, sí o sí tiene que abrirse el túnel del aeropuerto, ¿no? Eso sí o sí tiene que hacerse. Hemos avanzado en ese marco la dirección regional y las propuestas también lo vamos a entregar al alcalde que está preparándose, ¿no? Ahora, en cuanto a la gobernación, tenemos mucho más, hemos avanzado mucho más, hemos trabajado más, organizaciones sociales están reunidas. Posiblemente el día viernes les vamos a participar a los periodistas. Se va a abrir la oficina de campaña para la gobernadora Felipe Guizmán. ¿Dónde? Felipe Huanca. Es en Cruz y Viacha, ¿no? Por otra parte, hay candidatos que dicen, o ya están tomándole el pulso, de decir quién está primero, quién está segundo, encuestas. ¿Ustedes cómo lo ven? La verdad, eso es cierto, ¿no? Actualmente nos llevan las oposiciones, nos llevan delantera, pero después se verá de acuerdo a las propuestas a la regional, va a tener que cambiar. Ahorita se lleva, ¿no? Estamos en tercer lugar, así hay que aceptarlo, ¿no? Pero vamos a revertir eso y vamos a salir adelante. ¿Será un momento oportuno para esas encuestas? Actualmente es un momento oportuno, no están dicho nada, ¿no? No están presentando sus propuestas, nada, y solamente han visto, han hecho un sondeaje de opinión, entonces en ese marco manejan las encuestas, ¿no? Entonces eso se respeta, nosotros respetamos. ¿Ustedes tienen su propio estudio? ¿Qué están haciendo? Nosotros tenemos nuestro propio estudio. ¿Según su estudio cómo están? Según nuestro estudio también estamos bajos, ¿no? Eso lo vamos a levantar, pero lo vamos a levantar y lo vamos a salir adelante. En la vida nunca siempre es nada, es imposible. Pero depende de las propuestas que tiene que hacer y que el Alto necesita mucho más. Necesita el Alto desarrollo más que todo y descongestionamiento. Nosotros ya plantearemos, en eso estamos trabajando la dirección regional. También por el CAMS tiene sus comisiones, están trabajando en eso también. Don Pedro Alavi, es decir, el candidato del Movimiento Socialismo de Edgar Patana, está ahorita en el tercer lugar, según intención de votos. Según los hermanos periodistas que indican, y otros nos indican eso, ¿no? Ya. No. ¿Qué van a hacer para nuevamente, tal vez, lamentablemente reposar? Nos toca un arduo trabajo a la dirección regional. Nos toca un arduo trabajo y vamos a trabajar para revertir esa situación. Don Pedro, ¿no se han equivocado con Edgar Patana? La gente casi, algunos no lo quieren, algunos tal vez. Lamentablemente, los ejecutivos de las organizaciones sociales han apoyado su ratificación. Nosotros hemos tenido otra propuesta, pero sin embargo las organizaciones sociales, todos los ejecutivos han apoyado, han respaldado, entonces en ese marco nosotros políticamente y orgánicamente respetamos la decisión de nuestro presidente. ¿A partir de cuándo arrancan ustedes con la campaña? ¿Pintado de paredes, colocar banners, distribución de afiches? A partir de la posición del presidente de fin de mes. Después de fin de mes, vamos a mediados, más o menos el 10 de febrero, más o menos vamos a comenzar. Se está organizando y las comisiones que están trabajando también nos tienen que informar. En ese marco vamos a comenzar a trabajar. Pero no sería mucho ensuciar la pared, ¿no? Sino sería con banners, sería con banderas, pero ensuciar casi no es mucho. Ensuciar las nuestras no sería tan dable. Bueno, ¿algo más que desea agregar, hermano? Más bien decir, hermanos, a los hermanos alteños, hermanos al pueblo, no perder confianza en el proceso de cambio, en la estructura política del movimiento al socialismo. Vamos a tener buenas y nuevas para ganar este municipio. Y vamos a seguir ganando.